musical. Para las antenas. Y entérate de lo que pasa con tus artistas favoritos. Esto es Info Music. Avatar 2 podría estrenarse antes del 2022. James Cameron reanudó el rodaje de la película para que llegue a las salas el 17 de diciembre de 2021, una fecha que espera no se altere a causa de la pandemia. La ambiciosa producción de estas cuatro secuelas tenía previsto, además, que Avatar 3 llegara en diciembre de 2023. Siguiendo esa distancia de 2 años entre cada filme, Avatar 4 y Avatar 5 se presentarían en el último mes de 2025 y 2027, respectivamente. Info Music. Soy Brittany Espinosa. Si quieres volver a escuchar esta noticia y saber más, entra a fmok.cl. Info Music. Lo que pasa en el mundo del entretenimiento.